clave en el ritmo de la historia moderna. Esto sí, punto de vista de la teoría de la historia. Voy a hacer ahora primero la lectura casi entera de un artículo que acaba de salir en Observatorio Romano el día 22 de octubre, que se titula Santa Margarita María de Alacoque en el tercer centenario de su muerte. Y el título dice: fue llamada por el Señor a anunciar el Evangelio del corazón del Verbo encarnado. El autor de este artículo es un obispo italiano dimitido de sus que ya no tienen ahora jurisdicción en la diócesis. Fue obispo de Pavía, firma Antonio Giuseppe Bianchioni, obispo emérito de Pavía. Por tanto, será un hombre de cierta edad, más de 75 años sin duda, y muy ferviente el dato del corazón de Jesús, como veremos. Y describe así, primero presenta a Santa Margarita con estas palabras: criatura frágil de salud, no cualificada por títulos de estudio, poco nada considerada en toda su existencia, siempre contenta de quedarse en el último lugar, deseosa de ser humillada, y en esto abundantemente oída por el Señor. Este es en síntesis el perfil de Margarita María de Alacoque. Entonces dice una cosa curiosísima, que a mí me emociona mucho que diga este obispo eso, es un acto de humildad tremendo. Dice: este perfil, pero arrinconado, no tenía mucho prestigio, está siempre en el último lugar, no es deseable por todos aquellos que, como muchos, nos sentimos medianías. O sea que este obispo se siente una persona mediocre, dice el latín. Se siente mediocre y dice que los que somos mediocres no deseamos quedar arrinconados. Es curioso. Este es el primer párrafo de este señor, de una sinceridad tremenda, de una admirable humildad y de un talento práctico, espléndido, que el señor dice: muchos, como mediocres que somos, no desearíamos ser como Santa Margarita, una persona arrinconada y que... siempre en el último lugar, como estemos siempre. No obstante estos aparentes límites humanos, fue delante de Dios un alma grande, muy grande. Y enseguida explica la grandeza de Santa Margarita. Esta grandeza es la que testimonia Jesús para almas como la suya, como la Santa Margarita. El que será pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que se humilla será exaltado. Los últimos serán los primeros. O sea que es un comienzo del tipo que yo nunca había visto así. Bueno, ya en la tierra, esta alma singular tuvo otra primacía, además de la de la humildad y la pequeñez, la de la austeridad y de la gran penitencia, de tal manera sentida por él, libremente querida, que hace que la veamos igualmente distante de los que no tienen alas para volar tan alto. Esto recuerda un poco a Santa Teresita, ¿no? Los grandes santos. Leyendo algunos episodios de su vida, uno queda desconcertado. Parece sorprendente y admirable más que imitable. Esto también recuerda lo que dice el padre Orlandi y los pensamientos que acuerdan. Después describe cosas de su autobiografía, en que se parece a Santa Juana Francisca, premio de Chantal, que padeció muchas humillaciones en su vida familiar. Parientes que se apoderaron de la herencia y que se metieron a gobernar la casa. Habla de anécdotas que Santa Margarita pasó en su vida antes de ser religiosa. Dice, además, después de este prenoviciado, le llama, se comprende y se admira el designio providencial del Señor, que intentaba preparar así, sobre bases sólidas, una vocación en ciertos aspectos única en comparación con tantas almas eminentes en santidad. Margarita, de hecho, iba a ser escogida como evangelista del corazón del Verbo encarnado, poniéndolo en una luz de mayor. Será ella, de hecho, la primera a poner juntos el amor inefable del Salvador y su corazón físico, considerado como símbolo de su amor divino y humano. Serán necesarios, ciertamente, los documentos pontificios que precisen después la doctrina. Será seguirá la investigación teológica para profundizar los conceptos. Pero la primera, que fue escogida como predestinada mensajera de una solemne invitación a leer el Evangelio en clave de amor, el infinito amor del Redentor, fue ella, Margarita. Después un párrafo habla de muchos precursores de la devoción al Corazón de Jesús moderna, desde el siglo IX o XVII, el Espíritu del Señor había suscitado una innumerable playa de bailarines, conjunto de como procesión, que diríamos, como los hombres de San Juan, de apóstoles del amor del Verbo encarnado, hombres en gran parte insignes por doctrina y santidad, San Anselmo, San Bernardo, promotores de la devoción a la humanidad de Cristo, que vendrá siempre más divulgada por los benedictinos y los franciscanos en los siglos sucesivos. San Buenaventura, considerado uno de los primeros devotos del Sagrado Corazón. Después las santas benedictinas de Helfa, Matilde, Gertrudis, gozosas contemplativas del Corazón de Jesús. Después tantos y tantos apóstoles en todos los órdenes de aquel tiempo, cartujos, cistercienses, benedictinos, franciscanos, dominicos. El monje cartujo de Colonia, Juan Serger, muerto en 1569, y el abad benedictino Luis de Blois, muerto en 1566, vienen a ser los apóstoles del culto y de la imitación del Corazón de Jesús, con expresiones que preludian las revelaciones de Santa Margarita. Estos dos monjes tienen el mérito de haber hecho cada vez más popular esta devoción, de haber aumentado sin número, había innumerables devotos del Corazón del Salvador, del siglo XVI, entre los cuales el más renombrado fue San Pedro Canisio, pasa justamente los Laureatis Aquas, lo cita. Es uno de los jesuitas discípulos directos de San Ignacio. Hacia el fin del siglo XVI, numerosos ascetas y místicos escriben difundiendo esta devoción y viene a penetrar en numerosas escuelas de espiritualidad en aquel tiempo. En la inmediata vigilia de los hechos de París, tenemos los hijos de las hijas de San Francisco de Sales y algunos padres de la Compañía de Jesús. Pero estos grandes maestros solo prepararon el camino a una singular luz del culto al Corazón del Salvador. Iluminaron, lo aclararon, pero solo a Margarita María fue dado por el Espíritu Divino el don de entrever la simbología del corazón humano de Cristo en sus relaciones con su amor para el Padre y por todos los hombres. Se diría que Santa Margarita María, sin saberlo ella, vino a ser genial, lo dice entre comillas, ahí subrayado, en cursiva. Después se explica que, cuál fue la genialidad de Santa Margarita, viniendo a ser un micrófono vivo del Espíritu Santo. Este apelativo de genialidad lo da a Santa Margarita el diccionario de teología francés, diccionario de teología católica que tenemos aquí, en el artículo firmado por el conocido teólogo Ben Bell, que tiene varias cosas sobre la devoción importantes, refiriéndose al hecho que la santa escribe ordinariamente este Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón, como escribiría Jesús. Comenta Ben Bell, este pasaje del corazón a la persona, este mirar la persona en el corazón, da a la devoción un camino más libre, una importancia mayor. Y aquí se sigue que el Sagrado Corazón me recuerda a Jesús en toda su vida afectiva y moral, la vida interior de Jesús amable y rico de afecto. Jesús modelo de toda virtud. La vida de nuestro Señor puede así concentrarse toda en el corazón. En todos estos estados puedo estudiar cuanto hay de más profundo, de más íntimo, de más personal. Jesús se resume todo y se expresa en el Sagrado Corazón, atrayendo bajo este símbolo expresivo nuestra mirada y nuestro corazón sobre su corazón y sobre su amabilidad. No es tal vez Jesús en todo y por todo amantísimo y amabilísimo. Es Jesús y Jesús no es todo corazón. Esto es de vender. Y más adelante, al pensar esta admirable síntesis como parte sustancial del mensaje de la humilde Margarita María, termina con esta significativa expresión. Sería una invención del genio si no fuese la acción del Espíritu Santo siempre viviente y operante en la Iglesia. Yo esto lo dice Bembel y lo cita el autor, que sigue diciendo: la genialidad de Santa Margarita María, que ella nunca imaginó, es la que expresa Jesús en su oración al Padre: te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has tenido ocultas estas cosas a los sabios y a los inteligentes y las has revelado a los pequeños. O sea, ya veis, la grandeza y la genialidad de Santa Margarita es la humildad, la pequeñez, que ha sido escogida. Este es el verdadero secreto de las maravillas obradas por el Señor en esta santa, profundamente y sinceramente humilde. El obispo de Soissons, Monseñor Languet, el primer biógrafo contemporáneo y biógrafo de Margarita, ha escrito: ninguna joven avanzó tanto en la humildad y nunca tuvo humildad más constante, más heroica y más probada en todo, de todas las maneras. Incluso la santa, en su autobiografía, escribe las palabras que el Salvador le había dirigido un día. Yo las citaba en Artículo de Cristiandad: te haré tan pobre, tan vil, tan abyecta a tus ojos, y destruiré con tal fuerza en la estima de ti misma que podré sobre esta nada edificarme a mí mismo. Esto lo cita este obispo italiano, y me ha dado gozo, porque cuando encuentra que una cosa que yo digo la dice un obispo de mi tío, pienso que debe ser verdad, que he tenido la gracia de Dios de entender este párrafo como muy esencial para comprender a Santa Margarita. Sobre esta nada, y lo subraya, porque él, Jesús, edificó esta admirable santidad que todavía hoy aparece ahí, seductora, fascinante en su recuerdo y en sus escritos. Entonces cita Monseñor Gotei, que también es un autor importante. Se encuentran en sus escritos páginas que no desmerecerían en las elevaciones de Bossuet sobre los misterios. Formula con claridad máximas espirituales parangonables a las de los mejores maestros. Se podrían citar algunas que recuerdan a San Agustín o a Santa Teresa o San Juan de la Cruz. Si no, esto está dicho suponiendo precisamente lo que es evidente, que Santa Margarita no es literariamente una especie de San Francisco de Sales, ¿no? Que es un hombre de un lenguaje riquísimo y espléndido, un clásico de la lengua francesa. Santa Margarita no es una clásica de la lengua. Escribe mejor Santa Teresita de Jesús que Santa Margarita de Abacuc. Santa Margarita es una mujer, diríamos, pequeñita en ese sentido. Todavía es más que Santa Teresita, de alguna manera, porque tiene menos genialidad humana, diríamos, menos, ecológicamente es menos. Y es incomparable con San Agustín o con Santa Teresa o San Juan de la Cruz, ¿no? Pero, dice, se encuentran en ella fórmulas, expresiones que son dignas de los mayores maestros de la doctrina y del espíritu. Porque es una profeta, es una carismática, escribe guiada por el Señor, que toma el instrumento tan miserable y pequeño que escogió, que le fue tan fiel y le hace decir lo que él le hace decir. El lenguaje que Santa Margarita tiene. No es inferior a los contemporáneos en la forma. Bienaventurada la Beata Margarita María, la Beata Margarita, es incomparable como maestra de vida espiritual. Crecida en la tradición de San Francisco de Sales, resiente la suavidad de este santo. Es decir, destaca en ella la suavidad de este santo y la fuerza de la santa de Chantal, Santa Juana Francisca. Prudente, juiciosa, paciente, indulgente, se llama cuando conviene, enérgica y tenaz. Pero su misión fue sobre todo revelar el corazón de Jesús. Lo ha visto en manifestaciones divinas. Ha medido cuanto Dios le ha permitido sus misteriosas dimensiones, su anchura, su profundidad, su alteza. Se ha sumergido en aquella contemplación. Cuando habla, es como un profeta, cuyos labios han sido tocados por un carbón ardiente. La palabra es cálida, llena de fuego. Encuentra acentos potentes y una elocuencia irresistible. Todo eso es de Monseñor Gotei. Profeta en estos tres siglos, Santa Margarita María quiere continuar a serlo hasta el fin del mundo. En sus escritos. Pero todavía más en millares de apóstoles desde el cielo, quiere continuar siendo profeta hasta el fin del mundo, desde el cielo y en la tierra, en sus escritos. pero todavía más en milares de apóstoles del corazón del Salvador en toda la tierra, y entre los primeros, este señor que debería ser un devoto de los jesuitas, los beneméritos padres de la Compañía de Jesús y la venerada Orden de la Visitación, es decir, los que Santa Margarita nombra como escogidos por el Señor para el corazón de Jesús, las abesas y los jesuitas. Y este es el artículo que otro día, como el título es esto, fue llamado el Señor a proclamar el Evangelio, que me lo leí y me encontré con esta, bien digno de ser leído. Esto acaba de salir, sobre todo en romano, el 22 de octubre. Es muy, muy alentador para nosotros y muy consolador, ¿verdad? Yo cuando veo cosas así, así lo recuerdo, y María también lo recuerda. Me acuerdo que ya cuando apareció Christian Dyke se dio a conocer más públicamente nuestra espiritualidad, nuestra vocación. Tiempo de Pío XII, ¿no? Se decía que hablábamos demasiado de esto, que esto ya no era actual, que ya se había dejado estar, que esto de los corazones de Jesús era cosa anticuada, ¿verdad? Cuando el Papa no hablaba mucho, se decía que el Papa no hablaba tanto como nosotros, y en estos pasamos de, como quien dice, aunque el Papa Pío XII habló bastantes más veces de las que se decían, tiene un discurso al Apostolado de la Oración de Portugal y tiene otro Congreso Colombiano de Cristo Rey organizado por el Apostolado de la Oración, espléndido, especialmente sobre la idea del reinado del corazón de Jesús y otras cosas. En discursos a los casados habla de conservación del corazón de Jesús, de las familias. Pero no era noticia el corazón de Jesús durante aquellos años. Y después en esto llegó Laudatio Aquas en 1956, ¿no? Claro que desde la Summa Pontificatus hasta Laudatio Aquas no hubo un documento tan explícito y tan centrado en el tema, ¿no? Pero en fin, yo quiero decir que las cosas que son de Dios, que en tiempo de Santa Margarita los mismos religiosos y los mismos jesuitas, pues lo explica ahora Kolbenbach, pues tardaron mucho en admitirlo y la compañía prácticamente solo asumió que tenía obligación de ser devoto del corazón de Jesús oficialmente en 1883, ¿no? Un poco más de hecho, pues cuando estaba a punto de ser extinguido, cuando se proclamó la fiesta del corazón de Jesús en Polonia y en la Compañía de Jesús y en Roma en 765. Las cosas son lentas, pero son, esto es cosa de Dios. Nosotros, si lo dudásemos, tendríamos que dejarlo estar. Nos sentiríamos del apostolado de la oración y de Escola Cordillas, ¿no? Y es muy, muy gozoso ver una cosa así, aunque un observatorio romano es un diario simplemente, pero es firmado por un obispo italiano emérito, un artículo muy bonito. A mí me ha gustado mucho leerlo.